marcas de la historia en Más Vale Magazine. Me gusta vivir al aire libre, caminar por los bosques, por los senderos, por los prados, mirar las flores, darle de comer a los pajaritos, que al volar se habrán encontrado con otro pajarito, otra vecina, compañera de colegio, con los tordos que vienen a ser los médicos de los pájaros, que habrán salido por ahí con algún chico con los perdidos. Bienvenido, bienvenido. Uy, simpáticos esos pajaritos. Mi nietita dice pío, pío, pío, pío. Pío, pío, claro. Bueno, vamos a hablar de la primavera. Volvemos a decir que estamos en la previa, pero sí, solo con mate. Estamos bueno, haciendo los sanguchitos para mañana. Y nos sigue acompañando el rey argentino, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de ella, de esta estación que mañana empieza y que siempre, siempre uno la recibe con mucha alegría, realmente. Sí, sí, sí, es cierto. Siempre, es cierto, siempre. Sí, sí. Bueno, y siempre tuvo, además, como estación del año, de las cuatro estaciones del año, siempre tuvo un correlato o una explicación cultural o mitológica. Ajá, claro, a su claro, alrededor, ¿no? Y siempre la acompaña a esta estación un rol celebratorio, digamos, sí, festivo, sí, ¿no? Y este correlato mitológico en uh-huh, más de una cultura, de las culturas de la antigüedad, ha habido relatos mitológicos para explicarla a esta ajá, estación, ajá, por lo que en ella sucede, ¿no? Vamos a empezar por la clásica, que es la mitología griega, ajá, indudablemente, claro, ¿no? Que se explica por un rapto, o ajá, los griegos explicaban a la primavera a través de un rapto muy célebre, ajá, de Perséfone, nada menos, sí, por el dios del inframundo, opa, que era Hades. ¿Sí? Sí. Perséfone, cuenta la tradición, era hija de Deméter, ajá, que era una diosa agrícola y de la tierra. Y al ser llevada por la fuerza bajo tierra, porque la raptó, sí, ¿no?, se la llevó, claro, fue raptada, claro, la llevó bajo la tierra, porque era el uh-huh, inframundo, el infierno para los cristianos, digamos, no le quedó al mundo de los muertos, se entristeció tanto Perséfone y fue ajá, tan infeliz, pero tan infeliz, pobrecita, que a Hades no le quedó más remedio que llegar a un arreglo, ¿sí? Sí. Entonces pasaría, el arreglo fue el siguiente. A ver. Iba a pasar 6 meses con él bajo tierra, ¿sí? Sí. Y esos 6 meses correspondían al otoño y al invierno, ajá, ¿sí? Y luego 6 meses de vuelta con su madre, que son los que corresponden a la primavera y al verano. Ah, mira. Entonces, la época primaveral era para los griegos la celebración del retorno de claro, Perséfone. Claro, volvía, sí. Sí. Volvía con su madre, con sí, Deméter, quien de pura alegría hacía florecer todas las plantas. Ajá, esa es la explicación. ¿Sí? Esta es la está explicación. Bien, está bien. Los pueblos celtas también han tenido una mitología riquísima, verdaderamente, y apreciaban mucho, mucho a la fiesta de la primavera, ya que indicaba, obviamente, el final del invierno cruel. Uh-huh. El momento en el cual todo renacía, los dioses estaban pletóricos, ¿cierto? Especialmente la diosa de la fertilidad, estaba pletórica, exuberante, ajá, directamente. Ajá. Es el momento del nacimiento de los animales. El conejo es el símbolo de la fiesta, es el símbolo de la fertilidad y de el la... conejo. Ajá. El conejo. Y fíjate esta curiosidad, cómo este relato mitológico de los pueblos celtas pasa a ser tomado por el cristianismo, porque estamos sí, hablando del sí, conejo, Oscar, sí, sí, ¿no? Era el símbolo de la fiesta, el uh-huh, símbolo de la fertilidad y de la inmadurez gonadal, uh-huh, es decir, de la juventud, claro, de la claro, adolescencia, sí, sí, sí, sí, de los chicos que mañana van a ir a festejar, uh-huh, muy probablemente. Uh-huh. La tradición indicaba comer huevos en aquel momento. Los huevos del conejo, obviamente, que previamente habían sido decorados con pinturas. Ajá. Cualquier similitud con los huevos de Pascua no es una mera coincidencia. No. Han extrapolado, el cristianismo extrapoló este mito celta para las Pascuas. ¿Sí? Sí. Con el nombre de Ostara es como nos ha llegado a nuestros tiempos la festividad de la primavera. Ajá. Es un nombre de origen germano, corresponde a una divinidad germánica de la primavera, que también es la diosa o la divinidad de la fertilidad, del amanecer, del despertar de las fuerzas germinativas, todo aquello que caracteriza esta época del año, ¿no? Que en nuestro hemisferio comienza un 21 de septiembre y en el hemisferio norte comienza un 21 de marzo. Bien, claro. La mitología nórdica también, Oscar, ¿no? La de los países escandinavos, que también es riquísima, riquísima. Con nombres. Es poco conocido, ¿eh? Sí, poco pero además conocido, tienen unos nombres tan terribles que no se pueden ni decir casi, claro. Bueno, entre esos nombres tan complicados está la diosa de la primavera, ¿no? Y de la juventud eterna. Ajá. Pertenece a un grupo de dioses o de diosas que se llama Aisinhur o algo por el estilo. Qué raro. Sí, que es un grupo de diosas de esta mitología de los países escandinavos. Estas diosas habitaban en Asgard. Ajá, ¿sí? Una localidad de esa zona. Sí. Y era la esposa, esta que te dije que era Idun, se llama, la diosa de la fertilidad y de todo esto que te cuento. Era la esposa del dios Bragi y guardiana del fruto de la eterna juventud. Ajá. La diosa es Idun, acordémonos. La otra era Perséfone, ¿te acordás? Bueno, en la mitología nórdica era la diosa esta Idun, era la mismísima primavera personificada, ¿no? Era tan especial esta diosa que según algunos mitólogos especialistas en esta región, era una creación celestial que no experimentó nacimiento ni tampoco iba a experimentar la muerte. Claro. O sea, ni nació ni murió. Sí, era una creación celestial. Claro. ¿Sí? Fue llevada al Palacio de los Dioses, ahí en Asgard, como te decía, luego de que Bragi, uno de los hijos de Odín, este es el único que conozco de la mitología nórdica, era el dios supremo de la mitología nórdica. Bueno, Bragi, que era uno de los hijos de Odín y esposo de Idun, la desposó. ¿Sí? Ajá. Y la llevó a vivir a Asgard. Allí fue recibida con muchísima alegría por todo el resto de los dioses, en agradecimiento y para asegurar el afecto, le prometió, Idun, le prometió a todos los dioses una probada diaria de hermosísimas manzanas, ¿sí? Que llevaría en su cesta y se las iba a repartir a los dioses. Claro. La joven diosa Idun resguardaba sus frutos en un cofre mágico. Oscar, viste que estas cosas pasan en la mitología. Guardaba estas maravillosas manzanas en un cofre mágico, del cual no importaba cuántas manzanas extrajera de allí. Siempre porque tenía. La cantidad. Claro, siempre tenía más. La cantidad permanecía intacta, por más que ella repartía a manos llenas entre todos los dioses. Claro. Siempre le quedaba. Siempre le quedaba. Y ahora la preciosa Flora, que era la diosa de la primavera para la mitología romana, era la diosa de las flores, de los jardines. Aunque era una figura no muy importante dentro de todo ese cosmos divino que tenían estas civilizaciones antiguas, estaba entre... pertenecía a o formaba parte del grupo de varias diosas de la fertilidad. ¿Sí? Esto lo asociaba directamente o la asociaba a Flora con la primavera, que le otorgaba una particular importancia al llegar esta época del año, que en Italia es el 21 de marzo, ¿no es cierto? Claro. La festividad en aquel momento se llamaba la Floralia. Ajá. Floralia. Ajá. Se celebraba en abril o a principios de mayo y simbolizaba la renovación de todo el ciclo de la vida, lo que todos uh-huh. pensamos que claro, sucede claro, y primavera. Sabemos que sí, sucede sí, sí, a partir sí. de esta época del año, ¿no? Bueno, estaba marcada con bailes, con bebidas y con uh-huh. flores. Es una joven doncella muy exuberante, Flora. Ajá. Hay un cuadro famosísimo de la primavera de Botticelli, sí, que ella está sí. absolutamente adornada con flores uh-huh. por todos lados. Es una joven exuberante, adornada con flores en el pelo y en el vestido, y le gustaba regalar miel a los ajá, hombres. Ajá. ¿Sí? El poeta Ovidio, un poeta importantísimo romano, invoca a esta diosa Flora el día en que se inician los festejos de la Floralia, uh-huh. ¿sí? Y le dice en su texto, ¿no? Madre de las flores, ven, que has de ser festejada con juegos y regocijos. Ajá. Y aprovechando la benevolencia de la diosa, el poeta le pregunta quién es ella. Sí. Y entonces ella, nada menos, responde lo siguiente: gozo de una primavera eterna. El año está siempre sonriente, los árboles tienen siempre hojas, la tierra siempre pastizales. Tengo en los campos que constituyen mi dote un jardín exuberante. El viento los respeta, una fuente de agua cristalina lo riega. Mi marido cubrió este jardín de flores generosas y me dijo: tú, diosa, ostenta la soberanía de las flores. Yo quise muchas veces contar la serie de colores y no pude. Su cantidad sobrepasaba la cuenta. Claro. ¿Piensas tal vez que mi soberanía se limita únicamente a las tiernas coronas? Mi poder divino afecta también a los campos de labranza. Uh-huh, claro. O sea, ella podía uh-huh. todo, Oscar. Uh-huh, claro. Bueno, esta es la primavera, la sí, hermosa claro, flora, claro. que de verdad los invito a buscar si tienen ganas en Google este cuadro famosísimo de Botticelli, que es La Primavera, donde ella está en el centro del cuadro, adornada con uh-huh. todas sus flores en la cabeza y en el vestido. Y hay unas ninfas que la están adorando, en sí, realidad, estoy a su buscando alrededor. Justamente ahora. Bueno, un pequeño... Sí, sí, sí, ahí, sí, está, uh-huh. ahí está, ahí está. Ella está en el centro. ¿Sí? Claro, esta, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora hasta aquí este pequeño relato histórico de algunos mitos en las civilizaciones antiguas acerca de este momento en el cual indudablemente todo renace. Uh-huh, esto uh-huh. es cierto. Así es. Cambian los humores, cambia todo, es cierto. Así es, sale uh-huh. el sol, vienen los pajaritos, las flores, los brotes. Y uno se saca ropa y empieza sí, a estar claro, más feliz, claro aún sí. con todo lo claro que nos que está sí. pasando. A pesar de todo, sí, sí, sí.